tenemos. Bien, dice así la palabra de Dios, hablando nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Les dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dice? Confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. ¿Pero qué significa aflicción? Yo creo que la palabra, la definición de aflicción, yo creo que ya no la conocemos, ¿verdad? Porque todos la hemos vivido. ¿Qué es la aflicción? Es la presión, la estrechez, la angustia, la persecución, la opresión. Es estar afligido. ¿Y quién no ha pasado por esa parte de su vida? Todos. Todos. Recordamos, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos dice que el hombre sabio y el hombre necio, ambos tenían tribulaciones, ambos tenían aflicciones, pero la aflicción del hombre necio dice que cuando vino esa aflicción se derrumbó su casa. Pero el sabio, el que edifica su casa en la roca que es Cristo, ¿qué dice? Va a soportar todas las tempestades, todas las aflicciones. ¿Por qué? Porque todas las aflicciones en nuestra vida son útiles, son beneficiosas. ¿Para quién? Para los hijos de Dios, ¿sí? ¿Recuerdan la aflicción de Job? Era un hombre, según dice la palabra de Dios, era un hombre justo. Y más sin embargo, Dios permitió aflicción en su vida. ¿Se acuerdan? ¿Y saben quién da las aflicciones? No es el enemigo. Dios usa al enemigo, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que Dios es el que da las aflicciones, pero las da con un propósito. No es simple y sencillamente porque nos quiere ver sufrir. Todo esto tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Purificarnos, santificarnos, fortalecernos. Dice en Isaías 45, del 6 a 7, en la versión de Dios habla hoy, dice: para que sepan todos, aquí está hablando en general todo el mundo, de oriente a occidente, que fuera de mí no hay ningún otro Dios. Yo soy el Señor, no hay otro. Yo creo la luz y la oscuridad. Produzco el bienestar y también la desgracia. Yo, el Señor, dice, hago todas estas cosas. En palabra de Dios para todos, ese mismo texto dice así: es para que toda la gente de oriente a occidente, este oriente a occidente se refiere a todo el mundo, ¿sí?, sepa que yo soy el único Dios que existe. Yo soy el Señor, no hay ningún otro. Yo hago la luz y creo la oscuridad. Yo traigo prosperidad y creo el desastre. Yo soy el Señor, hago todo eso. Entonces, cuando viene el desastre en nuestra vida, hermano, Dios lo está permitiendo. Pero quiero que sepas algo, Dios está ahí contigo. Nosotros como cristianos sufrimos persecuciones. Un ejemplo: si hay un hermano, una hermana que se convierte y su cónyuge no es cristiano, ¿no tiene persecución? Bastante. O si tú eres cristiano y tienes un trabajo y saben que eres cristiano, ¿tienes persecución? ¿Y esta persecución no te aflige? ¿O tus hijos, por ejemplo? Cuando tú quieres seguir los caminos del Señor y tus hijos no quieren, ¿no sientes aflicción en tu alma? Pero dice el Señor que lo está permitiendo ¿Por qué? Con un propósito. ¿Recuerdan a Job? Dios tenía un propósito para su vida. Él sabía que era justo. Él creía que era justo. Pero el Señor quería probarlo. Así como se prueba el oro. ¿Ustedes saben cómo se prueba el oro? Con fuego. Dice que la persona, ¿verdad?, que es experta en esto, para que el oro esté bien puro, lo mete al fuego. Entonces el metal se vuelve como si fuera agua. Y lo saca del fuego, y dice que cuando la persona, el que está haciendo, ¿verdad?, este metal, purificando este metal, dice que cuando él se ve el rostro en el metal, es porque ya está puro. Así también cuando tú y yo nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo, es cuando ya vamos a estar así. Pero ¿hasta cuándo va a ser esto, hermanos? Hasta que Él venga, ¿verdad? Estamos en un proceso, estamos en un caminar, y mientras tanto el Señor va a ir quitando todas esas cosas que nos estorban, y es necesario el sufrimiento. Y ese sufrimiento es útil para nosotros, porque nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar, nos ayuda a ver la vida diferente. Porque sabemos, como dice la Escritura, ¿verdad?, que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿a quiénes? A quienes amamos al Señor. Entonces, solamente las cosas buenas, no, también las cosas adversas. Decía el mismo Job, ¿verdad?, cuando su mujer le dijo, y fíjense nada más, el Señor le quitó hijos, le quitó bienes, le quitó todo, pero no le quitó la esposita. A esa no se la quitó, la dejó para que fuera su lijita, ¿verdad? Porque Dios nos lima para que estemos puros, ¿sí? Le dejó a la esposita, y la esposita en su desesperación, porque ella sufrió lo mismo que sufrió él, perdió a su familia, perdió todo lo que tenía. Pero veamos la actitud de cada uno, diferente, ¿verdad? Job estaba paciente, esperando en el Señor. ¿Estaba sufriendo? Sí. ¿Su mujer estaba sufriendo? Sí, pero no esperó pacientemente, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Job? Maldice a tu Dios y muérete. Fíjense, ya ni siquiera le decía a mi Dios. Maldice a tu Dios y muérete ya. Para que ya no estés sufriendo, ya no estés padeciendo. ¿Y qué le contestó Job? Mujer, dice, estás hablando como una persona que no conoce a Dios. En otras palabras, estás hablando como una persona inconversa. Que recibiremos solamente lo bueno de parte de Dios y lo malo no. Necesitamos saber nosotros los cristianos que no siempre, ¿verdad?, vamos a estar bien. Cuando estamos bien, qué felicidad. Pero cuando hay cosas o aflicciones, cosas adversas en nuestra vida, es cuando nosotros estamos sufriendo y se nos hace eterno. Y dice la palabra de Dios, hablando de este pasaje que acabamos de hablar, de Isaías 45, donde dice el Señor que Él produce el bienestar, pero también da la desgracia. Dice, pobre de la vasija de barro, está hablando de nosotros, que se pone a discutir con el que lo hizo. Pobrecito, siendo que es una vasija como cualquier otra. En la Reina Valera dice, ay del que pleitea con su hacedor. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué mi situación está tan difícil, Señor, y parece que no me escuchas? Porque cuando estamos sufriendo, hermanos, parece que Dios no nos escucha. Eso pensamos a veces. ¿Pero qué dice Dios? Que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida aquí en la tierra. En medio de nuestra aflicción, dice, Dios está ahí contigo. No te va a dejar ni te va a desamparar. ¿Cuál es el propósito de esta aflicción? Primeramente es darle la gloria a Dios. Es lo primero. ¿Recuerdan de un pasaje de la Escritura donde dice que había un ciego de nacimiento y que el Señor Jesús le dio la vista? ¿Se acuerdan que sus discípulos le preguntaron, y este quién pecó, él o sus padres? Pero si dice que era de nacimiento, él ni siquiera sabía lo que era bueno o lo que era malo. Pero más sin embargo dijo el Señor Jesucristo que era para que el nombre de Dios fuese glorificado. Cuando tenemos una aflicción muy fuerte y buscamos a Dios con todo nuestro corazón, anhelamos estar en su presencia, ¿verdad? Porque anhelamos que nos ayude. Y después que viene la respuesta, entonces viene ese descanso y entonces el nombre de Dios es glorificado. ¿A través de qué? De la respuesta que viene de parte de Dios. Ese es el propósito. Es para mostrar también el amor y la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y si Él ha prometido que no nos va a dejar ni nos va a desamparar, hermanos, así va a ser. Pero cuando estamos en aflicción, a veces las aflicciones no son de 2 días, 3 días, hermanos. Un ejemplo, cuando la mujer o el varón se convierten a Cristo y los esposos no quieren venir, ¿cuántos años tienen que pasar? ¿Cuántos años, hermanos? Años de aflicción, años de sufrimiento, años de estrés, años de estrechez, de angustia. ¿Por qué? Porque uno quisiera anhelar, anhela, ¿verdad?, que la persona venga a los pies de Cristo. Pero dice el Señor que Él tiene un propósito en todo eso. Decía Pablo, estamos atribulados en todo, pero ¿qué dice? Más no angustiados, en apuros, pero no desamparados. Sabemos que Dios está con nosotros. Perseguidos, dice, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Yo digo, me tumbó del caballo, ¿verdad? Pero ahora me levanto, me sacudo y me vuelvo a subir. ¿Verdad? Sabemos que Dios es fiel. Él nos ama, hermanos. Y si estás pasando por tribulación, no lo dudes ni tantito que el Señor está ahí. Pero Él está permitiéndolo. A mí me encanta, ¿verdad?, ver la palabra de Dios cuando dice que Él no nos va a dar nada que no podamos resistir. Si estamos pasando por eso es porque lo podemos resistir, por eso el Señor está permitiendo. Y si no quita eso, ese yugo, es porque lo podemos resistir. Pablo aquí nos presenta 4 metáforas. Que nos muestra, ¿verdad?, de su debilidad de él. Esa debilidad que él tenía cuando él estaba sufriendo, que no invalidaba el poder de Dios. Por el contrario, dice que esto lo fortalecía a él. Vamos a 2 Corintios capítulo 6 para ver lo que decía Pablo. A mí me impactó mucho, ¿verdad?, lo que mandaron por el chat nuestra hermana Claudia. ¿Ustedes vieron el chat que mandó, el video? Agarraron al esposo, agarraron a los niñitos, agarraron a la esposa, ¿verdad?, y los ejecutaron por ser cristianos. Me impactó de momento, pero hermanos, Dios no nos va a dar más de lo que podamos resistir. No todos vamos a sufrir así. Unos de una forma, otros de otra forma. A mí me impacta, ¿verdad?, la vida de los hermanos misioneros. Porque Dios les ha capacitado para estar en ese lugar. No todos son misioneros. Dice la palabra de Dios que la iglesia está compuesta por diferentes miembros, ¿verdad? Unos que dicen son oído, otros son boca, nariz, ojos, etc. Así como el cuerpo. Entonces los misioneros tienen algo muy específico. Dios los capacita para eso precisamente. Y son dones que Dios da a la iglesia. ¿Para qué? Para que vayan a esos lugares a donde la iglesia, ¿verdad? No toda la iglesia va, ni puede ir. Pero a ellos Dios los envía. ¿Y ustedes creen que Dios los deja en ese momento? Como a estos hermanos que perdieron la vida. Dios estaba con ellos. Hasta ahí llegó el día de sus vidas. Su aflicción terminó hasta ahí. En el momento que yo vi el video, se me hizo el corazón así. Se me apachurró. Y yo dije, Señor, hasta ahorita yo no he llegado a eso, ¿verdad? Se han enojado conmigo, me han cerrado la puerta en la cara, me han dicho cosas, pero que me golpeen. Hasta ahorita nadie lo ha hecho. Pero a ellos los mataron. Y en el momento se me vino inmediatamente, ¿verdad?, la palabra de Dios. Pero ellos ya están conmigo. Ellos ya están conmigo. Se acabó su sufrimiento. Ya no más sufrimiento. Y me impactó mucho, pero Pablo decía esto. Vamos ahí, 2 Corintios, capítulo 6, del verso 4 al 10. Dice así la palabra de Dios. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. ¿En qué? En tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos de trabajos, en desvelos, en ayunos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que él había sufrido todo eso. Él había sufrido todo eso. Y luego dice ahí mismo en el 4:10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué significa esto? Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. O sea, que por donde quiera que iba. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que llegaba a predicar a una iglesia y ¿qué hacían? En algunas recibían la palabra, pero en otras lo apedrearon en una ocasión que quedó casi muerto. Pero más sin embargo, fíjense cómo Dios lo capacitó para ese ministerio. ¿Qué hizo Pablo? Que dijo, ya no me regreso porque me van a matar, ¿verdad? Si ahorita no me mataron, me matan. Pero no, él se levantó, se sacudió y así como estaba, se regresó. ¿Para qué? Para afirmar a la iglesia. Para que la iglesia viera, ¿verdad?, que él estaba vivo y que Dios lo había librado de la muerte. Nadie se va a morir antes ni después. Dios tiene un término para cada uno de nosotros. Y a algunos les toca padecer así. A nosotros hasta ahorita, hermanos, tenemos la libertad, miren, de hablar aquí con toda libertad y nadie nos dice nada. Cuando muchos nos hacen el feo. Pero eso no es nada, hermanos. Esas aflicciones no son nada. Comparada a otros hermanos que sí están sufriendo bastante. ¿Sí? Algunos misioneros, por ejemplo, el hermano Adrián, en una ocasión le robaron la camioneta. Ellos venían de viaje, ¿verdad, hermano? Venían de viaje y le robaron su camioneta. Pero los amenazaron con armas. Y él y el hermano Chava Pardo estaban compartiéndoles a aquellos hombres, compartiéndoles la palabra de Dios. Y uno de los malvados le decía, cállate. Y el otro le decía, tú sigue hablando, tú sigue hablando. Al paso del tiempo, le robaron la camioneta, pero los dejaron libres, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios todavía no tenía determinado que pasaran por eso. ¿Saben que la vida de cada uno de nosotros, Dios tiene el control? Y nada de lo que nos sucede está fuera del control de Dios. Dios es el que da la adversidad y Él es soberano y cuando Él quiere nos la quita. Y nos da descanso. Pero si todavía no te ha quitado esa aflicción, es porque Dios tiene propósitos todavía en tu vida. Dios está tratando contigo. Pablo decía, ¿verdad?, que en su cuerpo siempre, siempre, por todas partes, la muerte estaba ahí presente. Este siempre indica que el sufrimiento de Pablo fue interminable. Pero Dios lo capacitó para eso. Y sabes que gran parte de esos sufrimientos era el resultado de los ataques contra el Señor Jesús. No era contra Él. Tú sabes que cuando alguien te ataca a ti, no es contra ti. Es contra Dios. Porque tú estás aquí como embajador, dice la palabra de Dios. Entonces, todo ataque que tú recibas de alguien que no conoce a Dios, está en contra de Dios. No en contra tuya, está en contra de Dios. Pero a veces lo tomamos personal, ¿verdad? Me dijo, me hizo. Pero dice Dios que lo que nos hagan a nosotros es como si se lo hicieran a Él. ¿Por qué? Porque aquellas personas odian a Jesús y emprenden venganza ¿sobre quién? Sobre los representantes de Jesús, que somos nosotros, la iglesia. Pero ya Jesús no lo había dicho, ¿verdad? Ya Él no lo había dicho. Vamos a Juan 15, 18. ¿Lo tenemos? Dice el Señor Jesús: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, pues el mundo los amaría, ¿verdad? Porque el mundo ama lo suyo. Pero porque soy del mundo, porque no soy del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. Yo siempre recuerdo, ¿verdad?, la palabra de Dios cuando a veces alguien me agrede, porque sí se siente feo, ¿verdad? O nomás me pasa a mí. Yo creo que nos pasa a todos. Decía el hermano Enrique, ¿verdad? La vez pasada, que él sí le daba temor. Claro que sí. Pablo mismo decía: me tiemblan las piernas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Dice así: acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Pero solamente, dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, si tú compartes la palabra de Dios, también van a guardar la palabra de Dios. Es importante, ¿verdad?, compartir la palabra de Dios. Pablo se gozaba en lo que padecía por los demás, por la iglesia, porque sabía que la iglesia estaba creciendo, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios. Entre más hablaban, más se multiplicaban. Más se multiplicaban. Y es lo que Dios quiere, hermanos. Quiere que traer todas las almas a Él. Él dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Pablo decía en Colosenses, vamos, Colosenses 1, 24 y 25. Ahora me gozo, dice Pablo, en lo que padezco por ustedes. Había padecido ¿por quiénes? Por los colosenses. Y cumplo en mi carne lo que le falta de las aflicciones de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Quién es? Aquí en la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que todavía Él estaba, ¿verdad?, aportando su vida para completar, para que la iglesia siguiera creciendo. Con todo ese sufrimiento, con esas aflicciones de su cuerpo, estaba Cristo obrando a través de Él, a través de la iglesia. ¿Sí? Seguimos. Hasta el 25 dice: de la cual fui hecho ministro. ¿Quién lo hizo ministro? Dios, ¿verdad? Porque lo apartó según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Él sí le daba temor compartir la palabra, y más porque ya muchas veces, ¿verdad?, lo habían azotado, ¿verdad? 40 azotes. Yo nada más me pongo a pensar, ¿qué pasaría con nosotros si llegara ese momento en que alguien nos tomara y dijera, te vamos a castigar? ¿Por qué? Por ser cristiano, por andar hablando el evangelio. Pero Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, ¿pero para qué? La fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, deudores somos, nos debemos a Él. Como también decía, ¿verdad? Si vivimos, ¿para quién vivimos? Y si morimos, hermanos, algún día nos vamos a morir, ¿verdad? Todos saben que nos vamos a morir. Pero dice el Señor, eres mío, ya sea que vivas o ya sea que mueras. Y vas a morir cuando yo lo determine, y vas a vivir cuando yo lo determine, porque tu vida está en mis manos. Es mía, me pertenece, porque yo pagué un precio por ti. A veces sufrimos en enfermedades y vamos a los hospitales, pero ¿sabes que Dios tiene propósitos hasta en eso, hermano? En el hospital Dios te está dando la oportunidad que, a pesar de las circunstancias que estás viviendo, tú puedes compartirle al vecino de al lado. Aunque estés en dolor, ahí estás. Dios te llevó ahí, ¿para qué? Para que compartas. Para que vivas el evangelio. Sin ningún temor. ¿Sabes cuántas veces nos dice el Señor, no temas, no temas, no temas? 365 veces dice en la palabra de Dios, no temas. ¿Por qué nos dirá el Señor eso? Pues porque somos, nos compara con ovejas. ¿Y sabes que las ovejas son bien miedosas? Nomás oyen a una que brama asustada y todas se asustan. Por eso el Señor nos dice, no temas. Y yo digo, 365, miren, mucha casualidad, ¿verdad? Una para cada día. Porque somos temerosos, no tenemos dinero y ¿qué estamos? Ay, no tengo dinero, ¿y con qué voy a pagar y qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿O no? O si estoy enfermo, me dicen que tengo, ay, me voy a morir, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y empiezas a buscar remedios por todas partes, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pero no, a veces andamos buscando, ¿verdad? A ver con quién, a ver quién me resuelve. Cuando que lo primero que tenemos que hacer es doblar rodillas y confiar en el poder de Dios. Porque Dios es poderoso, hermanos, ¿o no? Él es poderoso para suplir todas nuestras necesidades. Y si Dios está permitiendo que estés pasando por esa situación, es porque Dios tiene planes contigo. Y Dios te va a levantar eso cuando Él determine que ya estás listo. Que ya estás lista. Pablo afirmó que su sufrimiento era el emblema de su lealtad a Cristo y la fuente de su poder. Segunda de Corintios 12, del 9 al 11, Pablo dice, el Señor me ha dicho, ¿se acuerdan que él estaba enfermo? Y oró, dice que oró 3 veces. ¿Tenía fe Pablo? Pero ahí vemos la soberanía de Dios. ¿Qué dijo Dios? No. Él pidió 3 veces para que Dios le quitara ese aguijón que él traía. Y un aguijón es algo que está ahí estorbándote, que te está molestando y que te está afligiendo y que te está causando dolor. ¿Pero qué dijo? El Señor me ha dicho, él lo entendió, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Qué bueno que seamos débiles, hermanos. Porque ahí es donde vamos a ver el poder de Dios. Dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No es que Pablo, ¿verdad?, encontrara placer en el dolor, en el sufrimiento, no. Sino que se regocijaba en el poder de Cristo, que se revelaba a través de él. Así también nosotros debemos soportar con paciencia las aflicciones, porque son útiles, hermanos. Son útiles primeramente para darle gloria a Dios. Segundo, para mostrar el amor y la fidelidad de Dios. Para enseñarnos la voluntad de Dios. Decía el salmista en el Salmo 119:71, dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda, dice, tus estatutos. Tiene propósitos, son útiles los sufrimientos. También para hacernos volver a Dios. Cuando andamos mal, nos vienen dificultades. ¿Para qué? Para hacernos volver a Él. Para impedir que nos alejemos de Él. También cuando pecamos. También, dice el Señor. Dios en su soberanía no piensa como nosotros, hermanos. Nosotros pensamos que ya es demasiado sufrimiento, que ya no aguantamos más. ¿Sí o no, hermanos? Sentimos, ya no puedo más, Señor, ya no. Se nos hace largo. Pero Dios decide cuándo aplicar disciplina y la aplica. Y Él decide también cuándo es suficiente. También es útil la aflicción para llevarnos a buscar con anhelo a Dios en oración. ¿No es cierto, hermano, que cuando estás afligido es cuando eres más genuino delante de Dios? También para confesar nuestros pecados. A veces ni nos damos cuenta que estamos pecando, ¿verdad? Pero viene la aflicción, viene la disciplina y entonces, ¡ay!, empieza a trabajar, ¿verdad? Acá el Señor a trabajar y te dice, estás mal. Confesamos nuestro pecado y nos vuelve el Señor. Nuevamente, es útil, hermano, la aflicción. También para probar y mostrar nuestra sinceridad delante de Dios. También para probar nuestra fe y nuestra obediencia a Dios. El Señor dice, ¿se acuerdan a la iglesia de Esmirna que le dijo? No temas. El Señor sabe que somos bien miedosos. Pero el Señor dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Luego dice, aquí el diablo echará a algunos de ustedes, algunos, ¿verdad? No a todos. Yo sé que todos los que estamos aquí no tenemos los mismos sufrimientos. Tenemos diferentes sufrimientos cada uno. Pero el Señor dice, no temas. Algunos de vosotros, dice, los echarán en la cárcel. ¿Pero para qué? Con un propósito, dice, para que seas probado. Y tendréis tribulación 10 días. Sé fiel, es la recomendación de Dios para nosotros. Sé fiel hasta la muerte, si es necesario. Y yo te daré la corona de la vida. Son útiles, hermanos, entonces las aflicciones. Así que toda aflicción que Dios permite en nuestras vidas, son útiles, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿A quiénes? A los que amamos al Señor, ¿verdad? También nos sirve para purificarnos. En Isaías 1:25 dice el Señor, y volveré mi mano contra ti. ¿Qué quiere decir esto? Volveré mi mano contra ti, o sea, te va a venir adversidad. Y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. Para eso sirve la aflicción. Y quitaré toda tu impureza, como el oro. El oro está haciendo, ¿verdad? ¿Duele? Claro que duele. Yo en algunas ocasiones les he compartido que el Señor, cuando empezó a tratar conmigo y empezó a venir tribulación en mi vida, algunos hermanos conocieron a mi hijo Santiago. ¿Cómo estaba diario? Borracho, tirado, por ahí, me da hasta vergüenza decirlo, pero es la verdad, él no estaba convertido. Y había aflicción en mi corazón, había aflicción en mi espíritu. Yo oraba y clamaba, después de venir y predicar la palabra de Dios, llegaba bien a mi puerta y mi hijo tirado ahí, no podía ni abrir la puerta. Pero Dios estaba purificándome a mí. Estaba quitando todas mis escorias. Toda esa impureza que había en mi corazón, el Señor me estaba preparando. Y recuerdo, yo se los he comentado a la iglesia, una vez el Señor me dijo, voy a forjar tu carácter. Y yo dije, ah, caray, esa palabra, ¿qué significa? Y estaba mi hijo trabajando, él usa la forja. Estaba trabajando y me dice, mamá, bien para que veas lo que yo hago. Yo le dije, ¿qué es? Hasta ni quería arrimarme, ¿verdad? Pero bueno. Me dijo, se llama forja. Ya me llamó la atención porque el Señor ya me había dicho, voy a forjar tu carácter. Dije, ah, caray, a ver, ¿qué es eso? Y agarra el fierro y lo mete al fuego hasta que estuvo el rojo vivo. Y luego agarra un mazo y empezó, traca, traca, traca. En ese momento que estaba haciendo eso, hermanos, yo estaba acá, el Señor estaba tratando conmigo. Mira, así te voy a hacer. Yo dije, Dios mío, en el fuego. Pero luego, el martillazo. Ay, Dios todopoderoso. Y luego ya cuando terminó la pieza, me la enseñó. Me dice, mira, mamá, no, pues le quedó bien bonita, ¿verdad? Y es lo que Dios quiere, hermanos, forjar nuestro carácter, que se parezca al del Señor Jesucristo. Y cada día, hermanos, el Señor trabaja con nosotros. Cada día. Y todas esas adversidades que vienen a nuestras vidas, hermanos, no son de balde. No son de balde. Dios no quiere cobardes, Él quiere valientes. Y cada día el Señor nos va ayudando, porque nosotros no somos capaces, hermanos. Él nos considera ovejitas, o sea, bien miedosas. Y luego de pilón, miopes, porque las ovejitas son miopes, ¿sí sabían? No pueden ver de retirado, de cerquitas. Por eso tienen que estar cerca de su pastor, porque si no se pierden. Así también nosotros somos las ovejas, por eso el Señor nos dice que somos ovejas, por las características que tiene la oveja. Es tan torpe que si la metes en un barril, ya no se puede salir. No tiene razonamiento para hacerse para atrás y decir, ya me salgo. No, no tiene esa capacidad la oveja. Y así somos nosotros a veces. Estamos en un cuadrito y ahí nos estamos ahogando, ¿verdad? Señor, no tengo para la renta. Señor, no tengo para esto. Señor. Y el Señor llega a nuestro auxilio y dice, ah, aquí estoy, no te preocupes. Ya sé que estás ahí en ese barrilito y no puedes salir, pero hoy te voy a dejar un ratito. Porque te estoy formando. Estoy formando tu carácter. Porque quiero que te parezcas a mí. ¿No es la meta, dice el Señor? Que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Entonces no son inútiles las aflicciones, hermanos. Tienen un propósito. También es para que ejerzamos paciencia. ¿Qué es la paciencia? Soportar, aguantar, aguantar, aguantar, etc. ¡Aguantar! Dios quiere que seamos pacientes. Dice el Señor, ¿verdad? Si haciendo lo malo sufres, más si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, si lo soportas, dice ahí. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y luego dice, pues para esto fuiste llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo que nos dejó el Señor Jesús? Vamos a Hebreos 5 del 7 al 9. Si me puedes ayudar a leer esta, por favor, César. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a su autor de eterna salvación, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Ahí está. El Señor Jesús, él ya era obediente. Pero él quiso venir en carne, ¿verdad? ¿Para qué? Con un propósito. Él padeció con un propósito. Y cuando estuvo en el Getsemaní, que dijo: Señor, que pase de mí esta copa. ¿Qué quiere decir eso? Señor, que no tenga yo que padecer esto. Lo que a él le dolía era que él iba a llevar el pecado de toda la humanidad, iba a ser descargada toda la ira de Dios sobre él. Iba a estar separado de Dios en ese momento. Era su sufrimiento de él. Pero más sin embargo, dice, por amor a nosotros, él sufrió, padeció. Y como ser humano, dice, el sufrimiento lo llevó a ser obediente. Y tan obediente que hasta la muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Y gracias a ello, ¿cuántos fuimos salvados, hermanos? Muchos. Así que tu sufrimiento que estás padeciendo puede salvar a muchos, hermanos. Tu testimonio, tu vida, tu conducta. Y dice la palabra de Dios que es para que sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. También el sufrimiento nos sirve para que seamos fructíferos en buenas obras. El Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? En Juan 15:2. Dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice que va a hacer? Lo va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. ¿Qué significa esto? Es la poda. O sea, ¿qué es lo que va a podar Dios? Lo que nos estorba. Todo el pecado, todo el egoísmo, todo lo que nos estorba para estar en la presencia de Dios. Para vivir en santidad. También nos ayuda, ¿para qué? Para impulsarnos a hablar del Evangelio. Pablo, antes de su conversión, ¿qué hacía? Perseguía a la iglesia. Asolaba, dice la palabra de Dios, asolaba a la iglesia. Imagínense los hermanitos cómo estaban sufriendo, como esos que mataron. Inclusive él mató a uno, ¿verdad? Mandó matar a quién. ¿Quién era? Se me fue ahorita el nombre. El primer mártir, Esteban. Esteban. Pero dice que no solamente Esteban, sino que entraba casa por casa. Imagínense, que hubiera sabido que todos los que estamos aquí, voy a la casa del hermano César y voy a arrastrar a sus niñas y a su mujer y los voy a llevar a la cárcel. O a la casa de la hermana Luisa, ¿verdad? O a mi casa. O a la casa de los hermanos Cecilio. ¡Wow! Eso hacía Pablo. Acosaba a los cristianos. Pero Dios tenía planes para su vida. Tuvo un encuentro personal con el Señor y entonces ya convertido, él mismo decía, quiero que sepan, hermanos, Filipenses 1:12, que las cosas que me han sucedido, qué cosas le sucedieron cuando estaba, escribió esta carta a los Filipos, él estaba en la cárcel por causa del Evangelio. Pero decía así, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio. ¿Qué quiere decir esto? Que le compartió a todos los que lo estaban ahí juzgando. Fíjense, estaba en la cárcel. Y él les estaba compartiendo la palabra de Dios a aquellos que lo estaban acusando. Pero no solamente a ellos, dice, y a todos los demás. ¿Quiénes eran todos los demás? Los que le llevaban la comida, los que le llevaban a lo mejor la ropa, ¿verdad? A los criados. Y estaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene propósitos, hermanos. En todo lo que nos sucede a nosotros, los cristianos, no son coincidencias. Son cosas de Dios. Y todo el sufrimiento que tú estás pasando, dice el Señor, yo lo estoy permitiendo, porque estoy acrisolando tu vida, porque quiero que te parezcas a mí. Así que a donde quiera que vayamos, hermanos, debemos ser útiles, aún en medio de la aflicción. ¿Recuerdan a José, el soñador? En Génesis 42, 21 dice, y decían, ¿quién? Sus hermanos. Cuando ya supieron, ¿verdad?, quién era José, decía uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ellos estaban desesperados porque se dieron cuenta que llegaron ante José, aquel muchachito que menospreciaron sus hermanos, que lo aborrecían, ¿verdad? Y lo vendieron como esclavo. Y ahora era el dueño y señor de ahí de Egipto. Pero José, vemos su corazón, ¿verdad? Era un cristiano genuino. Génesis 45:4 dice, yo soy José, su hermano, al que ustedes vendieron en Egipto. ¿Cuál era el propósito de que José haya sido en Egipto? Él mismo, Dios le reveló. Él fue útil, ¿para qué? Para preservar a su familia. ¿Sabes que tú eres útil para preservar a tu familia? Yo le decía a una hermanita que venía antes aquí a la iglesia, el día que tú te apartes de Dios, se derrumba tu casa. ¿Por qué? Porque tú ahorita eres el sostén de tu casa. Y si tú te desanimas y te vas al mundo, se va a derrumbar tu casa. Ahorita está derrumbada su casa, hermanos. Tristemente está derrumbada su casa. Pero Dios nos tiene ahí para que nuestra casa no se derrumbe. Dice la palabra de Dios que los hijos nuestros son santificados, ¿por qué? Por el creyente. Si el otro no es creyente, dice, tus hijos son santos por ti, porque tú estás ahí con el Señor. Entonces, todas nuestras aflicciones, hermanos, son útiles, porque tienen siempre un propósito de Dios. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y debemos decirlo nosotros también. Porque nuestra vida ya no es nuestra, ¿le pertenece a quién? Aquel que dio su vida por nosotros, aquel que derramó su sangre para salvarnos, ¿verdad? Que nunca se nos olvide que tenemos la protección de Dios. Como dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice en el verso 15, me invocará y yo le responderé. ¿Cuándo? En su tiempo. Con él estaré. Yo en la angustia. Cuando estamos ahí en angustia, ¿qué dice Dios? Ahí estoy contigo, ¿no crees que estoy dormido? No, yo te estoy mirando todo lo que estás sufriendo, todo lo que estás padeciendo, hijito mío, pero todavía te falta un poquito. Dice, y lo libraré y le glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Fíjense qué bendición tan grande tenemos, hermano. Pero a veces no tenemos la confianza en Dios suficiente para creer en sus promesas. Pero tenemos que creer en sus promesas, hermanos, porque Dios es fiel. Él no miente. Él lo que dijo lo va a cumplir al pie de la letra, hermanos. Así que toda aflicción que venga a tu vida, de la aflicción que sea, hermano, acuérdate, todo es para bien. El Señor está tratando contigo, está formando tu carácter. Porque Él quiere que nos parezcamos a Él. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu paciencia que tienes para con nosotros. Agradecemos tanto, Señor, porque tú, Señor, nos estás limpiando, nos estás purificando, mi Dios. Y quieres que seamos partícipes de tu santidad. Tú eres santo, santo, santo. Y tú, Señor, llamas a tu iglesia para que también seamos santos, apartados para ti. Porque tú pagaste un precio por nuestras vidas, Señor. Nuestras vidas te pertenecen a ti. Te rogamos que nos ayudes. Que en esos momentos de aflicción sepamos, Señor, que tú tienes propósitos para nosotros, a través de esa angustia, de esa tribulación, de ese dolor, que tú estás ahí, Señor, que tú no eres indiferente a tus hijos, tú nos amas y quieres lo mejor para nosotros, y lo mejor, Señor, son las cosas eternas, porque las cosas materiales se van a quedar aquí, mas sin embargo, Señor, el trato con nosotros que tú tienes de perfeccionarnos, nuestro carácter, de que seamos parecidos a tu Hijo Jesucristo, que reflejemos, Señor, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestras actitudes, oh mi Dios, que tú vives y reinas en nuestro corazón, es mucho mejor. Te pedimos que nos ayudes para que podamos seguir adelante, Señor, porque un día, según tus promesas, vamos a estar en ese lugar donde ya no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor. Ya no va a haber nada de eso, Señor. Nosotros creemos en tu palabra y esperamos esos cielos nuevos y esa tierra nueva, Señor, donde tú vas a reinar, vas a gobernar y va a ser un gobierno perfecto porque tú eres perfecto, Señor. Y nosotros esperamos tu regreso, Padre. Mientras, ayúdanos, oh Dios, ayúdanos para que cuando estemos en esas aflicciones podamos confiar plenamente en ti, que tú tienes todo bajo control. Y que no va a pasar nada de lo que tú no quieras, Señor. En tus manos están nuestras vidas y gracias te damos por tan grandes bendiciones y tan grandes promesas que nos has hecho, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.